Bienvenidos y bienvenidas, aquí comienza Esta Noche, un lugar donde la palabra es la protagonista. Te invitamos a tomar papel y lápiz y poder registrar aquellos fragmentos del programa que te parecen más interesantes. Esta Noche, un lugar de encuentro con el otro, con la otra. Con ustedes, Esta Noche. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche. Esta noche. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un capítulo más de Esta Noche. Directamente desde los estudios México del Camino FM, abrimos una ventana más de comunicación en este espacio donde la palabra está en el centro, donde la mesa está servida, donde bueno, cada uno comparte, cada uno pone lo que tiene y lo que tiene ganas de escuchar. Y esa misión se va cumpliendo, ese camino lo vamos recorriendo y ustedes van a ser testigos hoy de una cantidad de nuevas voces que con muchísima alegría recibimos y compartimos. Palabras que llegan desde nuestra ciudad, desde nuestro departamento, desde otros departamentos del país, desde otros rinconcitos del país, donde palpita esto de la comunicación y las ganas de enriquecernos, darnos también, como siempre compartimos con ustedes, este tiempo para la escucha, para la reflexión, para poder sentir lo que las palabras tienen para decirnos, para dejarlas vibrar en cada uno de nosotras y de nosotras. Y por supuesto que también la presencia de la literatura universal, ¿no? En diferentes formatos ustedes van a ver interpretaciones, versiones, todo con el afán de generar esto que no le pertenece exclusivamente a la cultura, pero que sí se luce desde la cultura y el arte, como es la sensibilidad. Recordarles que esta noche es un acuerdo fraterno entre Ecos Literarios del periódico Ecos Regionales, de Audeflo, que es la Asociación de Artistas Unidos y Unidas de Flores, y por supuesto que de El Camino FM. Esta noche, esta noche. Nuestra línea de comunicación es el 099-644-233. Y al igual que siempre, que sea una línea de ida y de vuelta, por este teléfono hemos recibido una obra fantástica de diferentes compañeros y compañeras a lo largo y ancho del país, pero también que sea una línea para que podamos intercambiar pareceres sobre una obra. Y más adelante les vamos a contar y vamos a leer algunos de los mensajes que hemos recibido. Bueno, quizás como introducción ya está. Vamos a los contenidos del día de hoy, a disfrutar estos 50 y pocos minutos que nos quedan de una variedad enorme de trabajos en diferentes formatos y ojalá todos ellos inspiradores. Que abra el juego entonces nuestro amigo Miguel Longo. Esta noche. Hola. Hola, buenos días. Mi nombre es Miguel Longo. Soy trinitario, nacido por allá por 1944. Les voy a entregar la lectura de un texto de mi autoría publicado en un libro titulado Del fuego y el humo, que publiqué allá por el año 2017. Es la historia así corta de una mujer de las tantas uruguayas que la pasaron muy mal cuando nuestro país fue convertido en una geografía de espanto. Dice así, se titula Amalia. Amalia despertó ahogada. En la noche abovedada y negra recurrían renovados el olor agrio del agua y el hálito de tabaco y alcohol de los perros. En la seducción del sueño cerró los ojos y dentro de esa clausura los volvió a cerrar. Sin éxito, supo que tampoco dormiría aquella noche, que otra vez temblaba sobre una laguna de insomnio en esa hora en que los hombres tienen la comisión de los lobos. Hacía 40 años que no dormía, como al levantador de pesas al que cada amanecer le apremia el desafío de más peso, Amalia sumó más valor aquella noche. Suspiró y volvió a luchar. Rescató el balance vital y sus recuerdos. Ahora, como en agua manante, flotaron en la sonrisa de Inés, su hija. Luego, una cadena ondulante de deslumbramientos, salas de espera florecidas, grititos, llantos, anualidades de impecables túnicas, hasta el actual. ¿Qué hay, abuela? Un gesto de gozo le dibujó un rostro como para espantar la rémora de su sombra. Volcó su cuerpo sobre un costado y el sosiego de Juan Andrés le trajo una nueva clausura. Tomó distancia para apreciar mejor la grandeza que parecía insignificante. Distancia que le depositó un reencuentro con Juan, 20 años atrás, al terminar la dictadura. Felices instantáneas del camino desbrozado, le susurraron una luz en el mañana. A esa altura, casi sentía victoria sobre el insomnio, pero al menor vestigio de sueño, despertaron ellos, los que vuelven una y otra vez a profanar el sueño con nuevas preguntas, los solos, los que tantas veces sobre su cuerpo se descolgaron, con aullidos se descolgaron, mujer se descolgaron, como una guerra se descolgaron, sobre su cuerpo de casi niña se descolgaron. Buenas noches, mi nombre es Virginia y quiero compartir con ustedes un cuento de almas libres. Hace muchas vidas, cuando las mujeres eran reconocidas en la sociedad por su sabiduría y su capacidad sanadora, nos sentábamos en grandes círculos cada luna llena para hablar sobre los problemas de nuestras comunidades. Intercambiábamos plantas y saberes. Todos eran nuestros hijos y todas éramos hermanas. Por aquel entonces reconocíamos una energía femenina que nos guiaba, una gran madre. La podíamos ver materializada en la luna y en la tierra. Nos referíamos a ella como la diosa, el principio femenino y nutricio. También reconocíamos la fuerza masculina, la energía del sol y de la acción, ambas sagradas por igual. Nosotras solíamos llamarnos hijas de la luna. Salíamos juntas a recolectar plantas y a sembrar. Dentro de la comunidad habían cantoras, médicas, cocineras, tejedoras, escritoras, ceramistas, bailarinas, pintoras. También estaban las sabias, las que podían acceder al mundo del espíritu, y las soñadoras, las que podían mandar o recibir mensajes a través de sus sueños. Todavía recuerdo el aroma de los yuyos secándose colgados en ramilletes en la pared de la cocina. Recuerdo a las mujeres de mi familia sentadas frente al fuego en alguna tarde fría de invierno, con un tazón de mate de té caliente con mezcla de yuyos, de gustos y aromas, compartiendo tortas fritas y contando historias que escuchábamos de la abuela. Hace muchas vidas, cuando supimos que todo ese conocimiento se iba a adormecer, que venían tiempos de cambios, nos comprometimos a recordar. Nos programamos biológicamente a despertar cuando el peligro hubiera pasado. Hoy estamos para esta noche, el programa que coordina y dirige el compañero Eduardo Curto, con un aporte de Hugo Varela Brom. En este caso vamos a rememorar las funciones sociales carnavaleras y divertidas de nuestro Parque Centenario. He sabido que Trinidad no se ha caracterizado por tener grandes diversiones ni playas. Por consiguiente, una espectacular y dinámica poronguera denominada Margarita Gambín hace ya muchas décadas, cuando nosotros aún éramos jóvenes, estudiantes, creó en Flores la Juventud Uruguaya Trinitaria, más conocida como la JUT, J-U-T. La JUT se caracterizaba por nuclear en el Parque Centenario un sinnúmero de muchachos que los domingos generalmente no tenían ninguna actividad, a excepción de jugar al fútbol, y con ausencia prácticamente nula para la participación femenina. Es así que la Juventud Uruguaya Trinitaria comenzó a mover una gran cantidad de jóvenes en la vieja Trinidad de la década de los 60, que domingo a domingo, cuando el tiempo acompañaba, estaban de movida social, yo diría carnavalera, improvisada, y de otras diversiones cerca de la pista de patinaje y en el escenario del Parque Centenario. Las familias se agrupaban, algunas en bicicleta, muy pocas en auto, algunas a pie, y el desfile era grande por Pancho López, aprontando al mate dulce o el amargo, llevando la torta, la pizza, los bizcochos. La gente pasaba a veces hasta el día de domingo en el Parque Centenario. La Juventud Uruguaya Trinitaria, una notable realización social, popular, gratuita, juvenil, de Margarita Gómez de Gambín, que nosotros recordamos en esta noche, en este hermoso rincón literario que coordina nuestro compañero Eduardo Curto. Queremos destacar que son realizaciones que nunca más se volvieron a efectuar en nuestra ciudad. original, bella e integradora, que movía estudiantes de la Escuela Industrial, Oyutu, y de prácticamente todo el liceo departamental. Así es que también delegaciones escolares se hacían presentes los domingos para competir en torneos en la vieja cancha que luego dio origen al Baby Fútbol de Trinidad. Juventud Uruguaya Trinitaria, la JUT. Hugo Varela Brón recordando aquellos bellos momentos de jóvenes estudiantes en la integración sana y divertida en el Parque Centenario de nuestra querida Trinidad de los Porongos. Bueno, excelente, la verdad, excelente, muchas gracias. Si es la primera vez que escuchás el programa, está bueno la primera foto porque así de variado, así de diverso, así de rica es la propuesta. Gracias Miguel, gracias Virginia, bienvenida, ojalá sea la primera de muchísimas intervenciones tuyas acá. Y por supuesto, el relato de Trinidad con ese cariño permanente de Hugo Varela Brown. Decirte también que esta noche se graba acá en los Estudios México del Camino FM y es un estudio donde la cosa va a otra velocidad, donde nos tomamos el tiempo para escucharnos, donde realmente dejamos que las palabras vibren en nosotros y nos enriquezcan y podamos compartir esa delicadeza de la creatividad. Y bueno, y en esto de darle la bienvenida, es un gusto recibir a un amigo de hace mucho tiempo, Oscar Busquiazo. Yo después les voy a contar un poco más, pero primero que nada, vamos por la obra de él. Adelante, Oscar. Buenas noches, habla Óscar Busquiazo Spinelli y quiero compartir un texto de mi libro de las pequeñas cosas, Almacén y Boliche. Allí, en la curva, antes de la escuela suburbana, estaba instalado, mezcla de almacén y bar, además de kiosco y algo de mercería. Los dueños, un matrimonio. Ella, mujer morocha, grande, fornida, casi gorda, voz gruesa, aunque con tono femenino. En general siempre estaba vestida de pollera y algún abrigo según la época del año. En aquellos años, aún yo no conocía el cine de Fellini, pero hoy diría que era una mujer de Fellini. Él, un hombre de estatura mediana, flaco, medio encorvado y lentes con armazón grueso que le achicaban la cara. Vestía siempre ropa de trabajo adecuada a la estación. Eso sí, todo el año calzaba unas alpargatas que usaba como chancletas. Era una pareja bastante despareja, no solo físicamente, sino la división sexual del trabajo en el comercio. Cuando camino a la escuela íbamos con nuestras moneditas a comprar alguna golosina para la merienda, al entrar al salón grande, espacioso, con el mostrador al fondo, a medio camino nos recibía ella, desparramada en una especie de silla mecedora que no se movía, preguntándonos con voz fuerte, con un dejo de ternura: «Mijo, ¿está bien? ¿Qué desea?». Cada uno de nosotros le respondía: «Estoy bien, gracias, quiero masitas, tengo esta plata», y le alcanzábamos el dinero. Entonces ella apenas giraba la cabeza para decir: Viejo, vendele al chiquilín 10 centésimos de masitas María. Equilibrium Danza Teatro presenta El Quijote de la Mancha, un proyecto realizado por Equilibrium Danza Teatro, Radio Play, El Mintic y Colciencias. A la mañana siguiente, sin esperar ni un día más, Don Quijote ensilló a Rocinante y salió de la venta, tan alborozado, orgulloso y contento de verse armado caballero, que el gozo le reventaba por las hinchas del caballo. Y ahora, mi buen Rocinante, volvamos a casa, que ya solo nos falta un escudero y proveernos de cosas necesarias para ejercer el orden de caballería y sembrar la justicia por el mundo. ¿Escuchas eso, amigo mío? ¡No, señor! ¡Piedad! ¡Piedad, señor! ¿Qué es esto que escucho? Agradezco al cielo esta ocasión que me brinda para ayudar a alguien que tenga necesidad de socorro y protección. ¡Apresúrate, Rocinante! ¡Piedad! Y encaminó a Rocinante hacia el sitio de donde provenían los gritos, viendo a un labrador grandulón que azotaba a un muchacho de unos 15 años, desnudo de medio cuerpo arriba, atado a un árbol. ¡Cobarde! ¡Abusáis de quien no puede defenderse! ¡Soltad inmediatamente al muchacho o seréis atravesado por mi lanza! ¡No, no, no, no, no, no! ¡Calma, caballero, calma, calma, calma! ¡Ya mismo me detengo y desato al muchacho! Disculpe, mi nombre es Juan Aldudo. Este es mi criado Andrés. ¿Y por qué le castigáis tan severamente a este pobre Andrés? Por su falta de celo en el trabajo, pues cada día pierde una de las ovejas que le doy a cuidar. Nada os justifica, Juan Aldudo. Aquí y ahora pagaréis por este pobre criado sus jornales en dinero y no en azotes. No será más de mi parte. Me marcho. Vámonos, mi buen Rocinante. Partió Don Quijote muy contento de haber hecho una buena acción, pero una vez que el caballero hubo desaparecido, Juan Aldudo cogió de un brazo a su criado diciéndole: ven aquí, hijo, que quiero pagarte como aquel caballero me dejó dicho. ¡Toma! ¡Toma, toma! Llama ahora a tu bienhechor y mira a ver si puede evitarte esta paliza. ¡Toma! Entretanto, Don Quijote, cabalgando hacia su casa, saboreaba en sus pensamientos la buena acción que estaba convencido de haber realizado. Dichosa eres, oh doña Dulcinea, pues te cupo la dicha de ser amada de un hombre como yo. Y ayer fui armado caballero y ya hoy he dado cumplimiento a mi deber defendiendo a tan tierno infante. Habían dado unas 2 millas cuando vio acercarse a lo lejos un tropel de gente, que como luego se supo eran mercaderes toledanos que iban por seda a Murcia. Venían en sus cabalgaduras y con sendos quitasoles sobre sus cabezas. ¡Ah, mi bella Dulcinea! He aquí más aventuras para tu noble caballero. Estoy seguro que esta tropa viene a desafiarme y no lo permitiré. Me pararé aquí frente a ellos y los esperaré. ¡Quietos todos! De aquí no se mueve nadie hasta que reconozcáis que no hay doncella más hermosa en el mundo que la sin par Dulcinea del Toboso, emperatriz de la Mancha. Los mercaderes se pararon y, considerando tan extrañas palabras, se dieron cuenta de la locura del sujeto que los increpaba. ¡Está loco! ¿Qué? Empuñada mi adarga bajo mi lanza, os haré pagar caras las burlas y blasfemias que habéis proferido contra mi señora. Y si no hubiera sido por una piedra que había en la mitad del camino donde tropezó Rocinante, mal lo hubieran pasado los mercaderes. Nuestro caballero salió rodando por el suelo y mientras pugnaba por ponerse en pie, Un mozo de mulas cogió la lanza de Don Quijote y la hizo pedazos en sus costillas. Esta es la respuesta a tu insolencia, loco. Pagaréis cara a esta afrenta, malandrines. Figuróse entonces que había recibido aquella tremenda paliza de un gigante enemigo suyo y que nada pudo hacer para evitar el ataque de quien tenía tanta fuerza. Cuando los mercaderes se alejaron y Don Quijote se vio solo, probó levantarse. Pero si antes de la paliza no pudo, mucho menos ahora que estaba molido y deshecho. ¡Oh, cielos! Socorredme en este trance que me veo por culpa de mi caballo. ¿Dónde estás, señora mía? ¿Que no te duele mi mal? ¿O no lo sabes, señora? ¿O eres falsa y desleal? Por bien empleada, doy esta adversidad, pues es propio de caballeros andantes sufrir la maldad de los demás. Y de esa manera prosiguió su romance hasta que quiso la suerte que pasase por allí un labrador de su mismo pueblo que lo conocía. Y al comprobar el estado en que se hallaba su vecino, lo subió al burro, ató las armas a Rocinante y lo condujo al pueblo, maravillado de oír los disparates que profería Don Quijote. ¡Oh, mi noble marqués de Mantua! Mi tío y señor carnal. Os digo, señor, que no soy vuestro tío, ni el marqués de Mantua, sino vuestro vecino, Pedro Alonso. ¡Ay! ¿Dónde estará ahora mi señor? ¡Malditos sean los libros que le han ocasionado esta locura! Ya estoy preocupado, padre. Lleva 3 días y nada que aparece. Maese Nicolás, señoras, eso digo yo también y a fe mía que no pasará de mañana sin que se haya dado fuego a esos libros. Por ahora, encomendémoslo a Dios nuestro Señor, que Él no nos desamparará. Mi pobre y desventurado tío, ¿dónde andará? ¿Quién será? Iré a abrir. Tío, tío, por Dios, ¿qué pasó? Señorita, lo encontré casi que desvariando. No, no me toquéis, que vengo malherido por culpa de mi caballo. Llevadme a mi lecho y llámese a alguien capaz de curarme. Yo puedo hacerlo, venga, lo curo, mi señor. Ay, ay, despacio, despacio. ¿Pero qué es esto? Si yo sabía de qué pie cojeaba mi señor. ¡Malditos sean otra vez esos libros! Ya, ya. Solo estoy molido a causa de una caída de mi caballo mientras libraba una tremenda pendencia con 10 gigantes, los más fuertes y atrevidos que se pueda imaginar. Ahora, déjenme dormir en paz. Salgamos. Se quedó dormido. No quedaré tranquilo hasta que no quede uno solo de esos libros sano. Mañana vendremos temprano y todos se irán a la hoguera. Bueno, muy bien, el Quijote, claro que sí, y el grupo Equilibrium Danza Teatro, que nos entrega el Quijote semana a semana. Ya nos avisaron que no van a ser 12, como habíamos charlado la semana pasada, sino que van a ser 8 capítulos donde ellos

o al apunte. Apuntes sí, tengo libretas con apuntes, de todo eso algo que sintetice. La síntesis de las ideas se me conforman en la cabeza en horas indistintas. 2x3 me levanto para salir a... ¿Qué te pasó? Me pregunta. Se me ocurrió algo. Entonces voy y lo anoto. Ahora te muestro la libretita. Y después voy conformando los temas. Y el acto de... Bueno, ni que hablar cuando salgo a caminar. Ahí sí me despojé de todo. Cuando me siento... Mirá, yo creo que es esta parte, creo que la aprendí de Quiroga en el Decálogo, cuando dice, nunca escriban la primera línea de un cuento sin saber cuál va a ser la última. Yo ya tengo la idea, lo que quiero transmitir y lo que quiero recrear y rescatar. Porque cuando uno rescata la memoria, se rescata a uno mismo. Porque en todos los acontecimientos de la memoria uno está presente. Y si no lo rescata, no está presente. Y es una manera de estar, por eso estoy hecho medio grafómano. Y ahora me voy a la casita de mis viejos, que así se intitula el rancho de Las Tocas, y que tiene la mayoría de los textos de Tante Cleo ahí, al punto de cuando salimos de la cana, en un galponcito del fondo, tengo una foto ahí, el Niato y yo nos instalamos ahí, y grabamos 47 gases, de donde salió Memoria del Calabozo, que dio lugar al fin La Noche de 12 Años. ¿Con qué personaje de la literatura te gustaría cruzarte? Si hay alguno que te gustaría cruzarte. Mira, hay tantos personajes en el barrio, me gustaría cruzarme con personajes de la literatura que no son de la literatura, pero que los tengo en mis vivencias. Excelente, excelente, muchas gracias. Seguro que se dieron cuenta que era Mauricio Rosenkopf. Más que dando algunos consejos, contando un poco, ¿no? Cómo trabajar, cómo administrar esto de la inspiración y cómo poder cuidar los espacios creativos, me parece a mí. Un poco antes, y también ya va a ser una pista de señal, estuvo el subcomandante Marcos desde Chiapas, que con la canción Ojalá de Silvio Rodríguez, y en una grabación muy casera se escuchaban toses de fondo y todo. A mí me encanta eso porque le da como la dimensión humana de las cosas, ¿verdad? Y la gana de compartir. Bueno, pero en este formato de texto y canción, de palabras más desnudas y palabras más vestidas, con el mismo relato, ¿no? Este material que nos alcanzaron y que me parece bárbaro y que bueno, también siempre con el espíritu y las ganas de compartir innovación. Y también esto que tiene el arte del hacer con otros, ¿no? Con otras. Y bueno, y luego en un principio estaba Gabriela Mistral dándole también una relectura a lo simbólico. Vamos a cerrar este capítulo con Mario Benedetti. Thank you.

que traía el relato de la ciudad de la juventud uruguaya trinitaria. Luego tuvimos el capítulo 2 de El Quijote, de Equilibrium Danza Teatro, este radioteatro en una versión de la obra de Cervantes. Luego estuvo la poeta Gabriela Mistral, ganadora del Premio Nobel de Literatura, por primera vez aquí, es un gusto y un aporte bárbaro. Luego estuvo el subcomandante Marcos desde Chiapas, México, en una articulación con la obra Ojalá de Silvio Rodríguez. Luego estuvo Mauricio Rosenkopf en un fragmento de una entrevista que le hacen, donde él habla sobre la creatividad y el hecho creativo y el cuidar. Y luego estuvo cerrando hasta este momento Mario Benedetti con Vuelvo, quiero creer que estoy volviendo. Aprovecho para recordarle nuestra línea de comunicación 099-644-233. Allí ustedes tienen la libertad de compartir obra, de traernos para poder compartir la obra de otros, como han hecho en el programa de hoy, que nos han alcanzado algunos de los contenidos que hemos compartido, y también para comentarles qué les surge, qué les sugieren las obras que compartimos. Siempre es mucho más agradable si se genera esta ida y vuelta. En este momento también les recuerdo que esta noche es un acuerdo fraterno entre Ecos Literarios del periódico Ecos Regionales, Audeflo, que es la Asociación de Artistas Unidos de Flores, que estamos ahora en pleno proceso de fortalecimiento, y de la 94.3 El Camino FM, de aquí de nuestra ciudad, y bueno, y al estar en la web de todo el mundo. Decirles que ha sido realmente un gusto haber editado estos audios que ustedes nos enviaron, que los esperamos, que les esperamos, que las esperamos, por supuesto que sí. Y nos vamos a ir. Si alguien se quiere ir en este momento, bárbaro. Si se animan a quedarse, llega Quiroga con La Gallina Degollada. Ya sé que no tengo que agregar más nada a este cuento tan potente de la literatura universal. Por lo tanto, si se animan, Horacio Quiroga y La Gallina Degollada. De mi parte, ha sido un tremendo gusto. Chau, chau, chau, chau. Esta noche vamos a hacer un cuento realmente inolvidable. Yo lo leí a los 13, 14 años y es el día de hoy que no me lo puedo olvidar. Es de Horacio Quiroga, autor uruguayo del siglo pasado. Y el cuento dice así: los cuatro hijos idiotas de Berta y de Mazzini se pasaban todo el día sentados en un banco del patio mirando un tapial. El mayor tenía 12 años, el menor tenía 9. En el aspecto sucio y desvalido de estos cuatro hermanos, se notaba mucho la falta de cuidado materno. Esos cuatro idiotas, sin embargo, habían sido un día el amor y la esperanza de sus padres. Recién casados, Berta y Mazzini desearon un hijo con todo el corazón. Y a los 14 meses nació el primero. Una criatura radiante que creció sana hasta el año y medio. Una noche el nene se despertó sacudido por unas tremendas convulsiones y a la mañana siguiente no conocía más a sus padres. El médico lo examinó pero no hubo nada que hacer. Berta y Mazzini cayeron en la desesperanza, pero pudieron salir adelante y tuvieron un segundo hijo, saludable y hermoso. El nene tenía una risa contagiosa que renovó la alegría de sus padres, pero antes de cumplir 2 años repitió las convulsiones del primero y al día siguiente amaneció idiota. Para Berta y Mazzini fue demoledor. Llegaron a preguntarse incluso si estaban malditos. Tardaron mucho tiempo en recuperarse, pero lo consiguieron y Berta volvió a quedar embarazada, esta vez de mellizos. Sin embargo, cuando los hermanitos nacieron, volvió a repetirse el proceso. Una noche de espasmos y de convulsiones, y a la mañana siguiente ninguno de los dos volvió a reaccionar a las voces de sus padres. Entonces Berta y Mazzini decidieron poner fin a su aterradora descendencia. Mientras ellos se entristecían cada vez más, los 4 hijos crecían sucios y descuidados en el patio de tierra. Lo mejor que les pasaba en todo el día era cuando el sol se ponía atrás del tapial. La luz les llamaba mucho la atención. Poco a poco sus ojos se animaban y al final se reían a carcajadas con el atardecer, con una alegría bestial, mirando el sol como si fuera comida. Pasaron los años y poco a poco, confiando en que el tiempo pudiera haber amortiguado la fatalidad, Berta y Mazzini empezaron a desear otro hijo y por fin tuvieron una nena, Bertita. Los primeros años de Bertita fueron de pura angustia, siempre los padres esperando el desastre, pero Bertita fue creciendo sana y feliz sin que pasara nada. Y entonces entendieron por fin que la maldición había terminado. Volcaron en la nena todo su amor y la malcriaron sin límites. Si antes de Bertita los Mazzini le prestaban poca atención a las 4 bestias del patio, ahora solamente pensar en ellos los horrorizaba, como si los idiotas fueran una cosa atroz que ya no les pertenecía. Una sirvienta vestía a los idiotas, les daba de comer y los acostaba todas las noches, en lo posible sin tocarlos. Una mañana, que había degollado una gallina para el almuerzo, la sirvienta oyó una respiración atrás de ella. Cuando se dio vuelta, vio a los 4 idiotas que miraban al animal desangrándose sobre la mesada con los hombros pegados unos con otros. «Señora», dijo la sirvienta, «los chicos están en la cocina». Y la madre dijo, «¡échelos!». «Eso», dijo Berta, «¡échelos!». Y enseguida las 4 bestias, empujadas por la sirvienta, volvieron al patio y a poner los ojos en el tapial como siempre. Ese día, después de almorzar, la sirvienta se fue de franco y el matrimonio con Bertita fue a visitar a unos parientes. A la tarde la familia volvió, pero Berta, la chiquitita, quiso saludar a sus vecinas de enfrente y la nena se escapó corriendo sola a la casa. Los idiotas no se habían movido en todo el día del patio. El sol ya había bajado por el tapial y ellos seguían mirando como siempre los ladrillos. De pronto, algo se interpuso entre su mirada y el tapial. Era la hermanita que estaba en el patio. Miraba el muro de ladrillos, pensativa y traviesa. Quería trepar, no había duda, y como estaba acostumbrada a hacer siempre lo que quería, buscó un cajón, lo apoyó contra el ladrillo, trepó en puntas de pie y consiguió apoyar la garganta sobre el borde del tapial. Y ahí se quedó. Los 4 idiotas la vieron ver para todos lados y buscar apoyo con el pie para ir más arriba. De pronto, los ojos de los 4 se animaron. Lentamente avanzaron al tapial y cuando la nena estaba a punto de saltar al otro lado, la agarraron de un pie. Ella bajó la vista, vio a los ojos clavados de sus hermanos y sintió terror. «¡Suéltenme!», gritó, sacudiendo la pierna. Pero los idiotas la arrancaron hacia abajo. «¡Mamá, papá!», gritaba la nena y trataba de agarrarse al borde, pero no pudo gritar más. Los idiotas la arrastraron de una sola pierna hasta la cocina, le apartaron el pelo como si fueran plumas, le apretaron el cuello lentamente y la dejaron morir desangrada como la gallina que habían visto por la mañana. En este momento cerramos este capítulo de esta noche.